Yo quiero decir que en primer lugar, en todo el expediente, tiene 1000 hojas ya, lo primero que se observa es que no hay ningún delito. En principio no hay ningún delito ni de corrupción, ni de cohecho, ni ninguna acusación. Absolutamente ningún funcionario, ni del Banco Central, ni del Poder Ejecutivo Nacional, ninguna acusación de corrupción. Y lo digo porque han tratado de hablar de negociado del Banco Central, de cosas parecidas. No es así. En segundo lugar, quiero decir que la denuncia, tanto lo que dijo el fiscal como lo que dijeron los denunciantes, que son Pinedo y Negri, originalmente en octubre del año pasado, ambos lo mismo dijeron que era un problema del valor del dólar futuro. No tenía que ver con cohecho y menos todavía con miembros del Poder Ejecutivo y menos todavía con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Solo en el expediente que armó el juez Bonadío y en base a declaraciones inexistentes y a pruebas inexistentes, se ha citado a declarar a mi persona del Ministerio de Economía, colaboradores y a la Presidenta de la Nación. Es decir que yo creo que esta es claramente un caso de denuncia política armada donde no hay ninguna acusación, donde hay una cuestión, se llama a declarar a muchos testigos, ahora me voy a referir a ello, son todos testigos de Cambiemos que no están de acuerdo con nuestra política económica. Pero lo que están tratando de juzgar no es materia penal, es la política económica.